van a escuchar. Cacú capítulo 116. Así dice Jehová, predicado el domingo, 30 de junio de 2013, por la mañana, en Achamé, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Cacú, capítulo 116, ainsi dit l'Éternel. Cacú, capítulo 116, así dice Jehová. Bien, una vez, un profeta estaba mostrando lo bueno que era la escuela pastoral. Él decía, por ejemplo, que Juan el Bautista había dado a Herodes el mismo mensaje que había dado Natán a David, pero Juan el Bautista no supo dar el mensaje y su cabeza fue cortada, y que él habría salido bien si hubiera hecho la escuela pastoral. Y recientemente, yo estaba escuchando a otro profeta y él predicaba y decía: «Un gran profeta debe preparar su sucesión. Moisés aseguró su sucesión por Josué. Elías aseguró su sucesión por Eliseo. Pero Eliseo fracasó porque no ha sabido preparar su sucesión». Y decía: «Eliseo no es un buen profeta, porque él maldecía sin razón. Maldijo a unos niños y aún a su siervo Giezi, que debería sucederle. Le maldijo por unas piezas de plata. Si él hubiera hecho la escuela pastoral, no habría obrado así. Pero yo, el profeta Cacú Philip, esclavo de Jesucristo, les digo que Juan el Bautista y Eliseo cumplieron la voluntad perfecta de Dios. Nunca fallaron durante su ministerio, como también ningún profeta de Dios ha fallado en su ministerio». La congregación dice: «Amén». Y con respecto a esto, dije que si un profeta o un hombre de Dios anuncia 100 cosas y 99 de estas cosas se realizan perfectamente, y que una sola no se realiza, entonces este es un falso profeta. Un profeta debe ser infalible y sus palabras deben tener el mismo valor que las de los profetas de la Biblia, porque donde no hay infalibilidad, no hay salvación. La congregación dice: «Amén». Todo lo que interesa a los profetas de hoy es Israel, Israel, Israel. Sin embargo, la Biblia dice que la nación israelí actual es Sodoma y Gomorra, y por consiguiente, Dios ve a los ministros, embajadores y autoridades judíos de hoy como sodomitas. Y todo cristiano debe decir: «Amén» a esto. La Biblia dice que todas las naciones de la tierra son bestias, incluso Israel. Y el jinete de una bestia es un demonio. Si la humanidad fuera de Dios y fuera Dios el inspirador de sus jefes, Alemania, con su pasado nazi, no se sentaría con los reyes de la tierra. ¿Saben que Israel acaba de autorizar que las mujeres vayan a rezar en el Muro de las Lamentaciones aunque estén menstruando? Y dentro de poco, ellas van a tocar el shofar, la trompa judía, y ya llevan la kipá y el chal, el talit y las filacterias de los grandes rabinos. Y muchas de estas mujeres son antiguas lesbianas. La comunidad internacional felicitó a Israel por esta decisión. Pero Dios revela por su profeta que Israel es hoy Sodoma y Gomorra. La congregación dice: «Amén». Aquí es la voz de Dios, la salvación para la humanidad. Aunque sigan toda la Biblia, eso es en vano. El Señor Jesucristo dijo: «Escudriñáis las Escrituras porque en ellas pensáis tener la vida eterna». ¿Cómo pueden la Biblia, los relatos de la antigüedad, darme la vida eterna, si la colonización y la independencia de las naciones africanas me fueron enseñadas como la historia? Entonces, la Biblia es historia antigua. Esta es la prehistoria, y los libros de la Biblia solo son los retrovisores sagrados de la Iglesia. Sagrados, porque proceden de Dios, si no, según su valor. Solo son vestigios de la prehistoria cristiana, y el profeta vivo es el parabrisas. Y es un profeta mensajero vivo quien permite que todo el cristianismo avance en la voluntad de Dios. La congregación dice: «Amén». Bien. Hay también una dama de entre los branamistas que me preguntó si los mormones seguían la Biblia. Dije: «Señora, los testigos de Jehová y los mormones siguen la Biblia mejor que los branamistas». Cuando murió Joseph Smith en 1844, los mormones eligieron otro profeta mensajero por medio de votación para reemplazar a Joseph Smith. Y cuando este profeta también murió, eligieron otro profeta mensajero y ahora están a su 16º o 17º profeta mensajero. Los testigos de Jehová hicieron lo mismo después de la muerte de Charles Russell. ¿Ven? Ellos comprenden mejor Oseas 12, 13 y 2 de Crónicas 20:20 y saben que es por un profeta vivo que Dios conduce su iglesia. La congregación dice, amén. Si Dios está vivo, ¿por qué no puede tener un profeta mensajero vivo que es su boca sobre la tierra? ¿Qué harán hombres que viven en el siglo XXI con profetas muertos hace más de 40 años? Y le dije a la dama, «Señora, ¿puede usted ir al cementerio de Jeffersonville para plantear a William Branham las preguntas y explicaciones que me está pidiendo? ¿Cómo pueden las llaves del reino de los cielos estar en una tumba en el cementerio de Jeffersonville?» Y esta mujer dijo, «Creo en el mensaje de Branham, pero mi absoluto es Jesús de Nazaret». ¿Ven? Si son realmente hijos de Dios, ¿por qué no quieren que Dios levante a un profeta mensajero vivo para hablarles? Cuando blanden Jeremías 17, versículo 5, ¿pueden tomar la Biblia y mostrar que los profetas son animales? Ustedes se basan en Jeremías 17, versículo 5 para decir, «Maldito sea el que confía en la carne». Pero Jeremías que escribió este versículo, ¿es un animal o es un hombre? Si es un hombre, entonces están apoyándose sobre un hombre, Jeremías, y están en contradicción con su propia palabra. La congregación dice, amén. Y cuando las predicaciones públicas en Sikensi, la muchedumbre estaba clamando, Jesús, Jesús, Jesús. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 23, 34 a 35, que volvería a enviar profetas. Y le dije a esta branamista, ¿conoces a Jesús de Nazaret? ¿Conoces a Pedro, Santiago, Juan y María Magdalena? ¿Eres judía y comprendes hebreo? Y ella no sabía qué decir. ¿Ven? Los vivos tienen comunión con los vivos y los muertos tienen comunión con los muertos. ¿Y ustedes, branamistas, por qué no festejan el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre como los católicos y no van a poner velas en el cementerio de Jeffersonville en Pascua, aunque no lo hagan sino sepan que los Espíritus Santos que os agitan en sus iglesias son los mismos demonios Osiris, Buto, Zeus, Amón-Ra de Egipto y son los mismos Dagón, Adramelec, Sucot-Benot, Nergal, Asima, Nibás, Tartac de los cananeos, y eran los mismos demonios los que estaban en los profetas de Baal, y eran los mismos demonios los que estaban en los fariseos, saduceos, celotes, esenios, herodianos, y eran los mismos espíritus santos los que estaban en los riachos, los fetiches, los bosques y selvas sagrados en África, y hoy son los mismos demonios los que están en estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso el Islam y el judaísmo. Y estos demonios les llaman Espíritu Santo en sus iglesias porque han rechazado al profeta vivo de su tiempo. Los mismos ángeles caídos y demonios de Egipto y de Canaán se llaman Espíritu Santo y Jesucristo hoy. La congregación dice, amén. En el momento del terremoto en Haití, el 12 de enero de 2010, cuando yo veía los cuerpos de Monseñor Joseph Miot, arzobispo de Haití y su vicario general en los escombros al lado de los cuerpos de las prostitutas en minifaldas. Cuando yo veía allí los cuerpos de todos estos grandes reverendos santificados, llenos del Espíritu Santo en los escombros, al lado de los cuerpos de los borrachos y de las prostitutas de Puerto Príncipe, clamé, «Aleluya, gloria a Dios». Porque eso me recordaba el tiempo de Noé cuando el Papa, los sacerdotes y pastores rodaban en los mismos arroyos que las prostitutas de Hollywood. Y los santos ángeles estaban dando gloria a Dios en el cielo. Sí, 300.000 muertos. Haití, la astuta es juzgada. Todo era ruinas y escombros. Sí, Haití, la astuta llora y llorará a causa de mi día, mientras que Angola vio mi día y se alegró delante de aquel que castiga el pecado aun antes de que sea cometido. La congregación dice, amén. Y a las iglesias. Quiero decir esto. Dios creó temporadas en el año, y estas temporadas no pueden hacer daño a nadie. Ellas forman una armonía perfecta, y el frío del invierno y el calor del verano no pueden hacer daño a nadie. Y si ocurre una cosa, causando centenas de muertos, están obligadas a decir al mundo entero lo que pasó, y las iglesias se atropellaban al lado de la OMS, la UNICEF, la FAO, las ONG y la Cruz Roja. No es su papel. No es un equipo médico lo que Dios espera de ustedes. No es un equipo de socorristas y productos alimenticios lo que Dios espera de ustedes. Los haitianos no dormían y tuvieron un sueño, pero desgraciadamente no había profeta para interpretar este sueño. Por eso Dios juzgará siempre la tierra. Y tú, Costa de Marfil, que ama a los falsos profetas, cuando tus plantas de hebea sean leñas de calefacción, te acordarás de mí. Pero desgraciadamente, un gran profeta como Moisés, Jeremías, Isaías sobre la tierra. Pero desgraciadamente, ¿qué provecho sacaste de una gracia tan grande? Y César dice, ustedes, las iglesias, ¿dónde están sus papeles? ¿Ven? Papeles. ¿Y para qué? Miren por el mundo entero y verán que todas las iglesias y las sectas que conocieron derivas que causaron centenas de muertos mantenían buenas relaciones y estaban en regla con respecto a sus naciones. El día en que una nación comience a hablarles de papeles y de identificación, en respuesta, inúndenla con CACU 12, la Iglesia y el Estado. Por las radios, periódicos, tele y demás, está escrito: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tengo dos identidades, el ciudadano y el cristiano. Como ciudadano, tengo mi documento nacional de identidad. Tengo todos mis documentos administrativos porque Romanos 13 me dice que lo haga. Pero si hago todo esto como ciudadano, César no debe comprender que esto le da el derecho de tomar el sitio de Dios, hasta el punto de pedir a Dios que le pague el impuesto de los diezmos y las ofrendas. Pagando la iglesia el impuesto al Estado, es Dios quien está pagando el diezmo del diezmo al César. Eso no es posible. Es. Así dice Jehová. La congregación dice: amén. Más vale desaparecer o quedarse en casa y ser verdadera en vez de existir y ser falsa, porque una falsa iglesia autorizada por el mundo. Dios no lo necesita. Me quedaré en casa en vez de someter Dios al César. El poder espiritual y el poder político son dos poderes distintos. ¿Puede el presidente de la República darme el versículo de mi próxima predicación? Su temor de Dios consiste en estar lejos de lo que yo estoy haciendo. El profeta CACU Philip. La congregación dice: amén. Si las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas se someten ya a él, que se atenga a esto. Bien, ahora pasamos a otro punto. El problema de la humanidad es que la gente pasa su tiempo mostrando aquí y allí todo lo que es falso, y cadenas de radio y de televisión están especializadas en eso. Hoy será tal falso profeta. Mañana será tal otro falso profeta. Así sucesivamente. Tomen un periódico, una televisión, un sitio web, una película o una radio. Comienzan a develar a tal falso profeta y en el capítulo siguiente a otro falso profeta, y en el programa siguiente a otro falso profeta, luego a otro falso profeta o profetisa, así sucesivamente. Quieren escribir una Biblia de falsos profetas. ¿Y para alcanzar qué objetivo? Su intención es buena tal vez, pero si fueran guiados por un buen espíritu, no harían esto. Tomen la Biblia y verán Moisés. Pasen la página y tendrán Isaías. Pasen la página y verán Jeremías. Pasen la página y verán Ezequiel. Daniel, Amós, ven, paren esto. ¿Por qué? Haciéndolo, no solo nada traen a la humanidad, sino que también procuran desempeñar un papel que Dios reservó solo a los profetas de generación en generación. Y vuelven a ser, por lo tanto, una voz de discrepancia. Dios nunca envió otro medio para juzgar a los habitantes de la tierra. Si quieren prestar servicio a Dios, hagan el eco de lo que el profeta mensajero de su tiempo está diciendo. Y cuando yo deje de existir, esta luz regresará a Dios, que la dará a otro profeta que puede salir de todas partes, pero jamás a un apóstol, un evangelista, un maestro, un obispo o reverendo de la tierra. Y mientras denuncian a los falsos profetas, ¿ante quién la humanidad debe recurrir? Si la medicina procura encontrar la enfermedad, es porque tiene un remedio. Ven, predican el diablo y hacen su voluntad sin saberlo. Si pasan su tiempo mostrando cómo esto o aquello es un falso billete de banco, Nunca acabarán con eso, porque el diablo lo producirá siempre. La tierra no está en busca de falsos billetes de banco, sino de la solución. Dejen todo el resto y muéstrenme el verdadero billete de banco, y cuando yo vea el falso billete de banco, lo sabré. Y esto es el Espíritu de Dios. Y sin embargo, cuando un profeta denuncia todo lo que es falso, lo hace en virtud de un mandato divino. La congregación dice, amén. Bien, el domingo pasado, hablé con una dama. Hay una hermana que ha testimoniado esta mañana que fue curada del pie, aunque nada podía hacer la medicina. No es de ella de quien estoy hablando, pero estoy hablando de una dama que estaba aquí el domingo pasado. Una dama a quien nunca había visto. Ella me habló de su dolor de pie que tiene desde hace unos años. La primera palabra que salió de mi boca era, ¿estás casada? Ella dijo, no, mi marido ha muerto. Dije, de acuerdo, pero cuando él vivía, ¿le engañaste? Eso es. Ella dijo, no. Dije, cuando él vivía, ¿no le engañaste con otro hombre? Ella se movió y dijo, sí. Dije, ¿se lo dijiste a él y pediste perdón por eso? Ella dijo, no. Dije, de allí es de donde viene tu dolor de pie y la gente siempre te dijo que habías pisado un fetiche. Eso es. Ella dijo, sí, eso es exacto. Dije, no es verdadero. Nada pisaste. Y no recé por ella porque a mí no me gusta el pecado de adulterio, pero si ella está aquí, esta mañana, y quiere que rece por ella, puede levantar la mano. Una dama levanta la mano. Gracias, señora. Por favor, señora, acérquese. Mientras ella se está acercando, pido que se pongan en pie. Todos los que tienen un problema que no pudieron resolver la medicina y los profetas, poneos en pie. Señor Jesucristo, en virtud de la gracia que me concediste, te ruego que muestres esta mañana que eres el mismo Dios de generación en generación. Sana a los enfermos, libera a los cautivos. Lo imposible sea posible esta mañana para que sea visto que tú, el ángel y el cordero, del 24 de abril de 1993, eres el mismo Dios de Moisés, de Elías y de Branham. Amén. Acaban de escuchar Kakú capítulo 116. Así dice Jehová. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.